Bella Flor, cuentos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Bella Flor. Había una vez un padre que tenía dos hijos. El mayor le tocó la suerte de soldado y fue a América, donde estuvo muchos años. Cuando volvió, su padre había muerto. Y su hermano disfrutaba del caudal y se había puesto muy rico. Fuese a casa de éste y le encontró bajando la escalera. «¿No me conoces?», le preguntó. El hermano le contestó con mala manera que no. Entonces se dio a conocer y su hermano le dijo que fuese al granero y que allí hallaría un arca, que era la herencia que le había dejado su padre, y siguió su camino sin hacerlo más caso. Subió al granero y halló un arca muy vieja y dijo para sí: ¿Para qué me puede a mí servir este desvencijado rincón? Pero anda con Dios, me servirá para hacer una hoguera y calentarme, que hace mucho frío. Cargó con él y se fue a su mesón, donde cogió un hacha y se puso a hacer pedazos del arcón, y de un secreto que tenía cayó un papel. Cogiólo y vio que era la escritura de una crecida cantidad que adeudaban a su padre, la cobró y se puso muy rico. Un día que iba por la calle, encontró a una mujer que estaba llorando amargamente. La preguntó qué tenía y ella le contestó que su marido estaba muy malo y que no solo no tenía para curarlo, sino que lo quería llevar a la cárcel un acreedor, al que no podía pagar lo que le debía. «No se apure usted», le dijo José. «No llevarán a su marido a la cárcel, ni vendrán lo que tiene, que yo salgo a todo. Le pagaré sus deudas, le costearé su enfermedad y su entierro, si se muere». Y así lo hizo. Pero se encontró que cuando el pobre se hubo muerto, después de pagado el entierro, no le quedaba un real, habiendo gastado toda su herencia en esa buena obra. «¿Y ahora qué hago?», se preguntó a sí mismo. «Ahora que no tengo que comer, me iré a una corte y me pondré a servir». Así lo hizo, y entró de mozo en el palacio del rey. Se portó tan bien, y el rey lo quería tanto, que lo fue ascendiendo hasta que lo hizo su primer gentilhombre. Entretanto, su desgastado hermano había empobrecido, y le escribió pidiéndole que lo amparase, y como José era tan bueno, lo amparó, pidiendo al rey que le diese a su hermano un empleo en palacio, y el rey se lo concedió. Vino pues, pero en lugar de sentir gratitud hacia su hermano, lo que sentía era envidia al verlo privado del rey, y se propuso perderlo. Para eso se puso a inquirir lo que para su intento le importaba averiguar, y supo que el rey estaba enamorado de la princesa Bella Flor, y que ésta, como era el rey viejo y feo, no le quería. Y se había ocultado en un palacio escondido por esos breñales, nadie sabía dónde. El hermano fue y le dijo al rey que José sabía dónde estaba la Bella Flor, y correspondía con ella. Entonces el rey, muy airado, mandó venir a José y le dijo que fuese al momento a traer a la princesa Bella Flor, y que si se venía sin ella, lo mandaría a ahorcar. El pobre desconsolado se fue a la cuadra para coger un caballo e irse por esos mundos, sin saber por dónde tirar para encontrar a Bella Flor. Vio entonces un caballo blanco, muy viejo y flaco, que le dijo: «Tómame a mí y no tengas cuidado». José se quedó asombrado de oír hablar un caballo, pero montó en él y echaron a andar llevando 3 panes de munición que le dijo el caballo que cogiese. Después que hubieron andado un buen trecho, se encontraron un hormigal y el caballo le dijo: «Tira ahí esos 3 panes para que coman las hormiguitas». «¿Pero para qué?», dijo José, «si nosotros los necesitamos». «Tíraselos», repuso el caballo, «y no te canses nunca de hacer bien». Anduvieron otro trecho y encontraron a un águila que se había enredado en las redes de un cazador. «Apéate», le dijo el caballo, «y corta las mallas de esa red y libra a ese pobre animal». «Pero vamos a perder el tiempo en eso», respondió José. «No le hace, haz lo que te digo y no te canses nunca de hacer bien». Anduvieron otro trecho y llegaron a un río y vieron a un pececito que se había quedado en seco en la orilla y por más que se movía con ansias de muerte, no podía volver a la corriente. «Apéate», dijo José, el caballo blanco. «Coge ese pobre pececito y échalo al agua». «Pero si no tenemos tiempo en entretenernos», contestó José. «Siempre hay tiempo para hacer una buena obra», respondió el caballo, «y nunca te canses de hacer bien». A poco llegaron a un castillo, metido en una selva sombría, y vieron a la princesa Bella Flor, que estaba echando frecho a sus gallinas. «Atiende», le dijo a José el caballo blanco. «Ahora voy a dar muchos saltitos y hacer piruetas, y esto le hará gracia a Bella Flor. Te dirá que quiere montar un rato, y tú la dejarás que monte. Entonces yo me pondré a dar coces y relinchos. Se asustará, y tú la dirás entonces que eso es porque no estoy hecho a que me monten las mujeres. Y montándome tú, me avanzaré. Te montarás y saldrá a escape hasta llegar al palacio del rey. Todo sucedió tal cual lo había dicho el caballo, y solo cuando salieron a escape conoció Veraflor la intención de robarla que había traído aquel jinete. Entonces dejó caer el afrecho que llevaba al suelo, en que se desperdigó, y le dijo a su compañero que se le había derramado el afrecho y que se lo recogiese. «Allí donde vamos», respondió José, «hay mucho afrecho». Entonces, al pasar bajo un árbol, tiró por alto su pañuelo, que se quedó prendido en una de las ramas más altas, y dijo a José que se apease y se subiese al árbol para cogérselo, pero José le respondió, «Allá donde vamos hay muchos pañuelos». Pasaron entonces por un río, y él dejó caer en él una sortija, y le pidió a José que se apease para cogérsela, pero José le respondió que allí donde iban había muchas sortijas. Llegaron por fin al palacio del rey, que se puso muy contento al ver a su amada bella flor, pero ésta se metió en un aposento, en que se encerró, sin querer abrir a nadie. El rey la suplicó que abriese, pero ella dijo que no abriría hasta que le trajesen las tres cosas que había perdido por el camino. «No hay más remedio, José», le dijo el rey, «sino que tú, que sabes las que son, vayas por ellas, y si no las traes, te mando a ahorcar». El pobre José se fue muy afligido a contárselo al caballito blanco, el que le dijo, «No te apures, monta sobre mí y vamos a buscarlas». Pusiéronse en camino y llegaron a un hormigal. «¿Quisieras tener el afrecho?», preguntó el caballo. «No había que querer», contestó José. «Pues llama a las hormiguitas y diles que te lo traigan, que si aquel se ha desperdigado, te traerán el que han sacado de los panes de munición, que no habrá sido poco». Y así sucedió. Las hormiguitas, agradecidas a él, acudieron y le pusieron delante un montón de afrecho. «¿Lo ves?», dijo el caballito, «como el que hace bien, tarde o temprano, recoge el fruto». Llegaron al árbol al que había echado Bella Flor su pañuelo, el que ondeaba como una banderín en una rama de las más altas. «¿Cómo he de coger yo ese pañuelo?», dijo José, «si para eso se necesitaría la escala de Jacob». «No te apures», respondió el caballito blanco, «llama al águila que libertase la red del cazador, y ella te lo cogerá». Y así sucedió. Llegó el águila, cogió con su pico el pañuelo y se lo entregó a José. Llegaron al río, que venía muy turbio. «¿Cómo he de sacar esa sortija del fondo de este río hondo, cuando ni se ve ni se sabe el sitio en que Bella Flor la echó?», dijo José. «No te apures», respondió el caballito, «llama al pececito que salvaste, que él te la sacará». Y así sucedió. Y el pececito se zambulló y salió tan contento meneando la cola con el anillo en la boca. Volvióse pues José muy contento al palacio, pero cuando le llevaron las prendas a Bella Flor, dijo que no abriría ni saldría de su encierro mientras no friesen en aceite al pícaro que le había robado de su palacio. El rey fue tan cruel que se lo prometió, y dijo José que no tenía más remedio que morir frito en aceite. José se fue muy afligido a la cuadra y contó al caballo blanco lo que le pasaba. «No te apures», le dijo el caballito, «móntate sobre mí, correré mucho y sudaré, úntate tu cuerpo con mi sudor y déjate confiado echar en la caldera, que no te sucederá nada». Y así sucedió todo. Y cuando salió de la caldera, salió hecho un mancebo tan bello y gallardo que todos quedaron asombrados, y más que nadie, Bella Flor, que se enamoró de él. Entonces el rey, que era viejo y feo, al ver lo que le había sucedido a José, creyendo que a él le sucediese otro tanto y que entonces se enamoraría de él Bella Flor, se echó a la caldera y se hizo un chicharrón. Todos entonces proclamaron por rey al chambelán que se casó con Bella Flor. Cuando fue a darle gracias por sus buenos servicios, al que todo se lo debía al caballito blanco, éste le dijo, «Yo soy el alma de aquel infeliz en cuya ayuda, enfermedad y entierro gastaste cuanto tenías, y al verte tan apurado y en peligro he pedido a Dios permiso para poder, a mi vez, acudir en tu ayuda y pagarte tus beneficios. Por eso te he dicho, y te lo vuelvo a decir, de que nunca te canses de hacer bien». Fin de Bella Flor, grabado por Gribbon Jones.